muchachos, que allá viene el caporal. Abran el corral, muchachos, que allá viene el caporal. Viene coleando un novillo por todo el camino real. Va a ver si logra alcanzarlo para poderlo piratear. Huya, huya, huya, huya, ah. Huya, huya, huya, huya, ah. Ese caporal monta un caballo robado. Dicen que ese caporal monta un caballo robado. Con un lucero en la frente y le llaman el cubano. Es el primero en llegar en las pistas y en los jams. Huya, huya, huya, huya, ja. Huya, huya, huya, huya, ja. Jalisco, mi semblante lo dirá. Soy del mérito Jalisco, mi semblante lo dirá. Puso sombrero de charro y les brindo mi amistad. Cuando yo brindo la mano la doy con sinceridad. Huya, huya, huya, huya, huya, huya.